Bienvenidos a Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas donde podrá pasear por las quebradas, cerros y caletas de nuestra querida ciudad porteña. En esta edición, el Cerro Mariposas. Originalmente conocido como Cerro de las Mariposas, esta colina se encuentra entre los cerros de la Florida y el de las Monjas. Ubicado ante la antigua quebrada de las Monjas, entre las calles Manuel Rodríguez y calle Las Heras. El nombre del Cerro Mariposas surge a fines del siglo XIX y debe su nombre a la gran cantidad de estos insectos diurnos que volaban por la zona en épocas anteriores a su urbanización. En la actualidad es un espacio residencial, con tradicionales almacenes de abarrotes y una típica convivencia de barrio. El ascensor Mariposas, ubicado en el cerro del mismo nombre, fue construido en el año 1904. Este ascensor es el más largo de todo Valparaíso, alcanzando una extensión de rieles de 177 metros. En su recorrido llega hasta el pintoresco Paseo Barbosa, mientras su estación inferior está ubicada al final de la calle Las Heras. Por la ladera norte del Cerro Mariposas se encuentra la Avenida Francia, una de las grandes arterias de la ciudad y que se comunica con la Avenida Alemania, camino que permite recorrer Valparaíso por sobre los 100 metros de altura. El Cerro Mariposas también se vio afectado por el incendio que ocurrió en abril de este año y que destruyó miles de casas a lo largo de los cerros del puerto de Valparaíso. Dentro de los espacios comunes que usan los vecinos del Cerro Mariposas y son reconocidos a nivel regional, encontramos el auditorio Osman Pérez Freire, que es utilizado para actividades deportivas y recreativas, ya que cuenta con canchas de fútbol y multicanchas. Además, el Cerro de las Mariposas cuenta en su pendiente con la iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Los habitantes del Cerro Mariposas llegan a las 2.500 personas en la unidad vecinal número 22, siendo en su mayoría habitado por mujeres y que son en gran porcentaje población adulta. Para poder subir desde el Plan de Valparaíso al Cerro Mariposas existen líneas de microbuses y colectivos, las que tienen como punto de partida las calles de Ecuador y Avenida Francia. Esto fue Toponimia del Puerto de Valparaíso, las cápsulas en las que paseamos por nuestra ciudad porteña, basadas en el libro de 1962, Toponimia de Valparaíso, de Leopoldo Sáez.